Bien, recuerdo lo último que vimos ayer y lo aprovecho para conectarlo con lo que vamos a ver hoy. Lo último que vimos ayer fue, como seguimos viendo, las relaciones entre fe y razón, y vimos que la razón tiene como función aclarar, en su caso, demostrar racionalmente determinadas o las verdades de la fe, las que pueden ser demostradas racionalmente, y contribuir a rebatir las objeciones que se puedan plantear contra las verdades de la fe, como un ejemplo de verdades de la fe que pueden ser demostradas racionalmente, vimos la existencia de Dios. Que la existencia de Dios sería una verdad que pertenece al ámbito de la fe, pero también al ámbito de la razón, porque la razón lo puede demostrar racionalmente. Y para comprobarlo, recorrimos las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Y vimos que en las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios, el procedimiento que utilizaba Santo Tomás por influencia aristotélica era siempre el mismo, proceder partiendo de lo sensible. ¿De acuerdo? Pues bien, ese va a ser precisamente el procedimiento que va a caracterizar el conocimiento en general, tal y como lo entiende Santo Tomás. ¿De acuerdo? Entonces voy a tratar de explicar a continuación cómo se produce en el ser humano el conocimiento según Santo Tomás. Y, atención, porque esto viene lo difícil, aquí el redoble de tambores. Voy a tratar de demostrar, vamos, Santo Tomás a través de mí, yo aquí soy un mero medium, cómo a partir del proceso del conocimiento Santo Tomás va a demostrar, o a tratar de demostrar, sí, la inmortalidad individual del alma. O sea, eso es donde vamos a concluir. Exacto. ¿Vale? O sea, cuando me digáis, empiezo. Digo que a partir de la descripción de cómo se produce el conocimiento en el ser humano, esto nos va a llevar a demostrar que el alma individual es inmortal, según Santo Tomás. ¿Vale? Que era otro de esos aspectos que chirriaban un poco con respecto al sistema aristotélico. ¿Sí? Pues allá voy. Bueno, como tenéis en vuestro guión y en vuestro esquema, para entender cómo concibe Santo Tomás el conocimiento, hay que entender cómo entiende el conocimiento el propio ser humano. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que si el ser humano es un compuesto de materia y forma, que en su caso llamamos cuerpo y alma, esto quiere decir que el entendimiento humano se da necesariamente unido a lo corpóreo, la materia, ¿de acuerdo? Es decir, a los sentidos. Por ahí vimos que, o esa es la razón por la cual vimos que la razón, el conocimiento humano tenía límites. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el entendimiento por sí mismo conoce lo inteligible, o digamos las ideas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no podemos concebir el entendimiento desvinculado de su característica específica como humano, es decir, en su unión con lo material. Concebir el entendimiento en abstracto, sin su conexión, sin su unión a lo material. Eso quiere decir que cuando hablamos de entendimiento humano, estamos hablando de que el entendimiento humano, en cuanto a entendimiento, en efecto, su objeto de estudio sería lo inteligible. Pero, como no deja de ser humano, es decir, como no deja de estar unido a lo material, su objeto de estudio es necesariamente lo sensible. Es decir, que el objeto de estudio del entendimiento humano es necesariamente lo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el entendimiento, por sí mismo, tendría como objeto de estudio lo inteligible. Y por lo tanto, virtualmente, como ya vimos, la totalidad de lo real. Sí. El entendimiento, en tanto que entendimiento, su objeto de estudio son las ideas. Lo inteligible. Y como hay ideas de todo, su objeto de estudio es la totalidad de lo real. Nada quedaría fuera de su alcance. ¿De acuerdo? Pero Santo Tomás no olvida que el entendimiento es entendimiento humano. Es decir, que el entendimiento se da unido necesariamente al cuerpo o a la materia. ¿Te acuerdas ahí? Entonces, cuando hablamos de entendimiento humano, estamos hablando de que el objeto de estudio del entendimiento humano necesariamente es lo sensible. Lo cual, lo que percibimos a través de los sentidos. Porque el entendimiento se da unido al cuerpo y no por separado. Exactamente igual que en los seres naturales, la materia se da unida a la forma. Esto lo vamos a ver ahora a continuación con un ejemplo. Esto quiere decir, primero, que el entendimiento humano está circunscrito o limitado, al menos como su punto de partida, al ámbito de lo sensible. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el conocimiento humano depende de las características del sujeto humano de conocimiento. Esta relación entre sujeto y objeto, que es la que se establece en el ámbito del conocimiento y a la que vamos a recurrir con mucha frecuencia a partir de ahora, he experimentado a lo largo de la historia de la filosofía, digamos, una cierta evolución o un trasvase en su punto de gravedad. Es decir, para los griegos, el objeto de estudio era la naturaleza, digamos. Por lo tanto, el objeto, lo que denominamos el objeto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está empezando a poner en juego Santo Tomás, que será una problemática específicamente moderna, como veremos, es que el conocimiento del objeto necesariamente se ajusta a las características del sujeto. Es decir, que no conocemos la verdad, digamos, desnuda, pura, cristalina o transparente, sino cómo la realidad es percibida por el sujeto. O dicho de otro modo, el ser humano no conoce ideas o no conoce lo inteligible, sino que conoce lo sensible intelectualmente. Y ahora explico qué quiero decir esto con cierto detalle. ¿De acuerdo, Lucía? No, esa pregunta. Repito, el ser humano conoce lo sensible de forma intelectual o a través de lo inteligible. ¿De acuerdo? De modo que podríamos definir así. ¿El intelecto qué sería? Lo tenéis ahí en vuestro esquema. La potencia receptiva o receptora que recibe las formas inteligibles. ¿Qué es la sensibilidad o los sentidos? La potencia receptiva de las formas sensibles. Entonces aquí, claro, Santo Tomás está estableciendo una distinción que va más allá de la distinción aristotélica, que es la distinción entre forma inteligible y forma sensible. Es que resulta que lo sensible, que hay formas sensibles, vamos, es lo que quiero decir. Ahora voy a explicar cómo aparecen en el proceso del conocimiento y qué es lo que entiende él exactamente por formas sensibles. De tal modo que, en efecto, nosotros conocemos a través de lo inteligible lo sensible. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues a través del proceso de abstracción, como ya había sugerido Aristóteles. A través del proceso de abstracción. Ahora bien, ¿cómo lo interpreta Santo Tomás? Como voy a explicar a continuación. Bueno. Exacto. Lo que conocemos... ¿Perdón? Lo que dice Santo Tomás es que nosotros solo podemos conocer lo que, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de conocer lo que percibimos a través de los sentidos, pero lo conocemos intelectualmente, es decir, a través de lo inteligible. ¿De acuerdo? Pero esto no lo dice Santo Tomás. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Digo, por el medio del proceso de abstracción. ¿Y qué es lo que realiza o lleva a cabo el proceso de abstracción? Lo que lleva a cabo es lo siguiente. Como ya hemos explicado, el entendimiento humano solo puede conocer las formas de las cosas en cuanto que están unidas a los cuerpos. Hemos dicho que la forma está siempre, se da siempre en los seres naturales unida a la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que para conocer la forma, ¿dónde tenemos que ir? A la materia. ¿Y cómo detecto yo la materia? ¿Cómo me llega a mí? Pues a través de los sentidos, sencillamente. Entonces, tenemos que buscar en lo sensible lo inteligible. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el proceso de abstracción, ¿qué realizaría? Lo que el proceso de abstracción realizaría sería una separación virtual, que no real, de la forma con respecto a la materia. Ejemplo. Digo que el proceso de abstracción lo que hace es sacar virtualmente, y por tanto separar virtualmente, la forma de la materia. ¿Cómo? Pues eso, el botánico que, o el zoólogo que descubre unos bichos ahí en el Amazonas, cerca del Amazonas, pero es que no me va a gustar tanto el Amazonas, si no estamos hablando. Descubre un montón de bichos, ¿y qué es lo que hace? Pues los estudia. ¿Y qué quiere decir que los estudie? Pues quiere decir que a través de la observación va recopilando las características que son comunes a todos esos bichos. ¿De acuerdo? Cuando ha estudiado un número suficiente de casos, cuando ha observado un número suficiente de casos, da una definición de ese bicho. Es decir, ¿qué incluye la definición? La definición incluye las características comunes a todos ellos, una vez despojadas o separadas de sus diferencias. ¿Me seguís? ¿Qué es lo que yo inmediatamente observo a través de los sentidos? Lo que yo inmediatamente observo a través de los sentidos son las diferencias. Entonces me tengo que poner a hacer el proceso de abstracción, es decir, encontrar lo común, para sacarlo o separarlo virtualmente. Es decir, virtualmente. Hombre, que los bichos quedan y... Hombre, los bichos, si se les puede arrancar patas y esas cosas. Pero quiero decir que conocerlos no implica tocarlos, en el sentido de que los bichos no dejan de ser lo que son. Que la separación de la forma con respecto a la materia se produce virtualmente. Hombre, ¿qué quiere decir virtualmente? En la mente del ser humano. Esta es la cuestión. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede producirse eso? ¿Cómo es posible que se produzca eso? Es decir, ¿cómo explicar el paso de lo sensible, que es diverso, múltiple y diferente entre sí, a lo inteligible? ¿Cómo explicar ese paso? ¿Cómo puedo yo convertir una forma? ¿Cómo puedo convertir yo las percepciones sensibles en un concepto? Esta es la cuestión. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo se da el paso de lo particular a lo universal? Los escolásticos solían utilizar el término universal para designar las ideas o los conceptos. El universal. El concepto de ese bicho, por ejemplo. Bueno, pues para explicar esto, Santo Tomás distingue entre lo que deberíamos expresar con la fórmula tres modos de ser de el universal. Ante rem, in re y post rem. Estos son tres formas de ser del universal. ¿Qué es el universal? El concepto o la idea. Entonces, ¿vale? O sea, ¿cómo explicar el paso de lo sensible a lo inteligible? Con esto. Con de... Ahora lo vamos a ver, sí. ¿Y qué es lo que has dicho? Ante rem, in re, post rem. ¿Esto qué significa? Pues es lo que voy a explicar. De ser del universal. O sea, el concepto o la idea. Lo vamos a llamar universal. Del ser, del ser universal. De lo universal, sí. Tres formas de ser de lo universal. De la idea, de la idea, ¿vale? De ser del universal. Sí. Ah, vale, espera. O sea, te puedes teñir el pelo de rojo, de amarillo, de verde. Pues son tres formas de ser de tu pelo. Pues está algo muy sencillo. Pues son tres formas de ser del universal. Eso explica el paso de lo sensible a lo inteligible, es decir, de lo particular a lo universal. Cuando el botánico, perdón, el zoólogo va y ve y estudia y observa los bichos y los puede observar y extraer de ellos un concepto, ¿por qué será? Porque, atención, el universal está unido, la forma está unida a la materia. Es decir, el universal está en la cosa, en la realidad. Latín, res, rei. Cosa, de donde viene la palabra realidad. El universal se da en la cosa, es decir, unido a la materia. Y ahí es donde lo percibe el ser humano. Entonces, el ser humano lo percibe ahí, extrae, como hemos dicho, los contenidos, las cualidades comunes, y formula el concepto. Pero hemos dicho antes, lo separa virtualmente. ¿Esto qué quería decir? Pues quiere decir que una cosa es cómo se da la forma en el bicho, en el insecto, y otra cosa, cómo se da en la mente humana, que es la misma forma, pero en otro modo de existencia. Exactamente igual que, pues la, yo qué sé, pues el sello del anillo con el que lacraban las cartas los señores feudales es el mismo en el anillo y en la carta, o sea, en la cera. Pues la forma es la misma, esto es lo esencial, ¿eh? Lo esencial es esto, que la forma es la misma pero en otro modo de ser, en otro estado, digamos, el ¿cómo decir? El agua, que es H2O, no deja de ser H2O porque esté porque sea vapor, líquido o sólido. O sea, porque sea nube, río o hielo. Sigue siendo H2O. Pues esto es igual. La forma es la misma, pero en diferente modo de ser, de existencia. ¿Y cuál es el otro modo? El otro modo es, primero, en la cosa, como ya lo hemos visto. Cuando decimos que lo separamos virtualmente, hay que decir que el insecto sigue intacto. Pero ahora, atención, esa misma forma... Esas características comunes del concepto, lo universal, no solo está en la cosa, sino que está ¿dónde? En la mente del ser humano, es decir, en el diccionario de zoología, vamos. ¿Pero eso qué es? Y eso es post-rem, claro, después de que se dé en la cosa, está en la mente humana. Hombre, ¿y por qué después? Porque, por el proceso de abstracción. Porque después de que lo he observado, está el concepto en la mente. Porque solamente si yo voy al Amazonas a estudiar a los bichos, solamente después de haberlos estudiado, de haberlos observado, porque la observación se da, la percepción se da necesariamente en el tiempo, solamente después de haberlos observado yo formulo el concepto. ¿Qué quiere decir que formulo el concepto? Que el concepto ahora ya no está solo en el bicho, sino que está en mi mente. Diríamos, pero no es nada misterioso, está en los diccionarios de zoología, vamos. Sino de botánica o de geología, de lo que sea. ¿Se entiende lo que queremos decir? Ahora bien, ¿y antes de todo esto, dónde está el universal? El alma es el entendimiento. ¿Dónde estará la idea de escarabajo pelotero antes de que esté en el escarabajo pelotero y en la mente del zoólogo que lo estudia? ¿Pero dónde? Vamos, ¿dónde? Eso es una manera de hablar, pero... En Dios, en la mente divina, claro. Ante rem es la misma forma antes Antes, pero antes quiere decir una prioridad ontológica, no cronológica, no temporal. Claro. Porque Dios está fuera de tiempo. Dios concibe el mundo y le da realidad, como dijimos, en el mismo acto. Pero antes de que esté en la mente está en Dios. O antes de la cosa. Antes de que esté en la cosa está en la mente divina. Pero antes, repito aquí, es una prioridad ontológica, no cronológica. Porque Dios conoce y crea al mismo tiempo. Entonces, en efecto, el universal está en la mente divina, en la cosa y después en la mente del hombre. Pero la forma es la misma. ¿Se entiende? Solamente gracias a que la forma es la misma, podemos hablar de conocimiento. Entonces, por dar definiciones y digamos, concluir esta parte. Lo que denominamos conocimiento sensible, ¿qué sería? La presencia de la forma sensible en la cosa, vamos. La presencia de la forma sensible en la cosa. El conocimiento sensible, que es cuando observamos. Es el proceso de observación, digamos, ¿no? Conocimiento sensible, la presencia de la forma sensible en la cosa. Es decir, lo que hemos denominado INRE. ¿Qué es la intelección o el conocimiento intelectual? Pues la forma de la cosa, pero ahora ya presente en el entendimiento humano. Y eso ya lo llamamos forma inteligible. ¿De acuerdo? Es decir, post-REM. Repito. La forma sensible se da en la cosa, que es el momento de la observación, de la percepción. ¿De acuerdo? La forma sensible, estamos hablando de la presencia de la forma en la cosa. ¿Cuándo hablamos de conocimiento inteligible o intelección? Cuando esa misma forma se da en el entendimiento humano, después de la observación. Y a eso lo llamamos forma inteligible, que es el concepto ya en la mente del hombre. ¿Se entiende? Entonces, el conocimiento inteligible es la presencia de la forma en la mente. Sí, sí, exacto. Cuando no está ya unido a la, en su forma de unión con lo material, en la cosa, sino en su presencia en la mente humana. Pero claro, solamente, repito, esto es importante, si es la misma forma, podemos hablar de conocimiento. Solamente si es la misma forma, pero en distinto estado, diríamos, podemos hablar de conocimiento. Solamente podemos hablar de agua, aunque esté en forma gaseosa, líquida o sólida, si es H2O. Solamente tiene valor una moneda si el sello, la forma, es la misma. Si no, no vale. Pues aquí igual, solamente si es la misma forma, pero en distinto estado, podemos estar hablando de conocimiento. Porque solamente en ese caso se daría la verdad, el conocimiento, y por tanto la verdad. ¿Y cómo define Santo Tomás la verdad? Veritas est adequatio intellectus et rei. Es decir, la verdad es la adecuación, adequatio, entre el entendimiento y la cosa, la realidad, intellectus et rei, la adecuación entre el entendimiento y la cosa. ¿Dónde se da esa adecuación? El intelecto entre el entendimiento y la realidad. ¿Por qué hablamos de adecuación? ¿Dónde se da esa conexión? En la forma, porque la forma es la misma. Lo que pasa es que cambia de estado. ¿Y eso qué es? Y eso es el conocimiento, la verdad. Santo Tomás define la verdad así, como adecuación del entendimiento con la cosa. De ahí esta relación entre sujeto y objeto, sobre la que he llamado la atención antes, que es tan importante. Porque para que haya conocimiento o verdad, no se trata simplemente de un desvelar, como decían los griegos, de la verdad desnuda de la realidad, sino que tiene que haber una concordancia, digamos, una adaptación, un ajuste de la realidad con las condiciones del sujeto. Si no, no puede haber conocimiento. Por eso la forma tiene que darse, es posible, tiene que ser posible que se dé en el estado sensible, pero también en el estado inteligible. Sin dejar de ser la misma forma, porque si no, no podríamos hablar de conocimiento. Esta es la idea. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, ahora viene lo difícil, ¿eh? O sea, esto es calentamiento. ¿Ah, sí? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando? ¿Qué es lo que pasa cuando el agua se convierte en hielo? ¿Eh? ¿Qué hay que...? Hay un cambio, bien. Hay un cambio. ¿Cómo define Aristóteles, y por lo tanto Santo Tomás, el cambio? ¿Qué es un cambio para Aristóteles? Paso de la potencia al acto. Pues bien, si el agua experimenta un cambio y se convierte en hielo, es porque se está produciendo ahí un paso de potencia a acto, ¿sí? Pues bien, si la forma sensible se está convirtiendo en forma inteligible, está cambiando de estado, es porque hay un cambio. Es decir, hay un paso de la potencia, una cierta potencia, a un cierto acto. Es decir, la forma inteligible es una actualización en la mente humana de una potencia, de una posibilidad. ¿Pero entonces hay la potencia? Vamos a intentar explicarlo. ¿Qué hacía falta? Es una actualización de una posibilidad. ¿Dónde está esa posibilidad? Pues en la mente de todo ser humano. ¿Y dónde está la actualización? Pues cuando cualquiera de esos seres humanos, capacitados por su potencia intelectiva, capacitados para concebir, conocer una forma inteligible, un universal, un concepto, pues van y lo hacen, sencillamente. Entonces, en esos casos concretos, se produce. ¿Qué quiere esto decir? En realidad es muy sencillo, ¿eh? Lo de antes era para asustar. Todo ser humano, digamos, todo ser racional, tiene la capacidad para conocer. Concedamos esto, ¿de acuerdo? Intacta. Algunos se mueren y siguen con su capacidad intacta. No la ha tocado nadie, sigue ahí, vamos, o sea, sin malgastar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esa capacidad, en efecto, algunos individuos la desarrollan y otros no. ¿Me seguís hasta ahí? No voy muy rápido, ¿no? ¿O sí? Esa capacidad algunos la desarrollan y otros no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa que esa capacidad se desarrolle? Pues que, por ejemplo, en el ámbito de la zoología, por seguir con el ejemplo anterior, determinados individuos llevan a cabo ese proceso, observan una serie de seres, de criaturas, las estudian y entonces en ellos, atención, en ellos se produce la actualización de una potencia que es la capacidad para conocer y para producir, porque es el entendimiento el que produce los conceptos, ¿eh? Para producir, convertir en acto esa capacidad produciendo un concepto determinado. Que es el concepto del bicho este. O de un mineral, o de un compuesto químico, de lo que sea. Digo que se desarrolla, o se pone, se activa esa capacidad y por lo tanto se actualiza. Pues bien, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que para que haya paso de potencia a acto, ¿qué hace falta? ¿Algo? ¿Qué? ¿Algo que esté? En potencia. Pero para que de la potencia salga un acto, ¿qué hace falta? ¿Algo que? Que no esté. algo que no esté en potencia, es decir, algo que ya esté en acto. Algo que ya esté en acto. ¿Cómo? Para que se produzca el paso de potencia a acto, hace falta que algo ya esté en acto. Porque solo con potencia, de la potencia que no es nada, es mera capacidad, mera posibilidad, de ahí no sale nada. Hace falta que algo ya esté en acto. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que Santo Tomás distingue entre entendimiento paciente o posible y esta es la clave, entendimiento agente. El entendimiento paciente o posible, ¿qué es? Como su propio nombre indica, es la posibilidad, es decir, la capacidad de conocer. Entendimiento paciente o posible. Es decir, vosotros tenéis la capacidad, yo qué sé, de... Vamos a ponernos optimistas. De descubrir la... de hallar la cura para el cáncer. Pues dentro de un futuro, cuando estudiéis medicina o lo que sea, pondréis en marcha esa capacidad y actualizaréis ese conocimiento. Pero claro, atención, ese entendimiento paciente o posible, como mera capacidad transmitida genéticamente, diríamos nosotros, ¿eso quién lo tiene? ¿Quién lo tiene eso? ¿Todos? ¿Y quién descubre la vacuna contra el cáncer? ¿O lo quién descubre la ley de la relatividad? ¿Todos? ¡No! ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que se dé este paso necesitamos un entendimiento paciente, es decir, una potencia. Pero necesitamos algo que esté en acto. Y ese algo que esté en acto, que es lo que Santo Tomás denomina entendimiento agente, es el que hace posible ese cambio. Y al hacer posible ese cambio, ese entendimiento agente, necesariamente tiene que darse, como vosotros mismos acabáis de decir, de forma individual y no ya general. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica, termino, era más planteado, las dudas que queráis, esto implica que el alma, el entendimiento, el alma, es inmortal individualmente y no solo universalmente. Es decir, que para Santo Tomás, el proceso del conocimiento lleva necesariamente a la conclusión de defender o demostrar la inmortalidad individual del alma. ¿Qué era donde queríamos llegar? Vamos, donde quería llegar él, ¿no? ¿Individualidad qué? Inmortalidad individual del alma. Ahora bien, ahora podemos plantearlo de manera inversa. Hemos visto cómo pasar de lo individual o particular, lo sensible, a lo universal, lo inteligible. Ahora podemos plantear la pregunta inversa. Hombre, ¿y cómo lo universal se individualiza? Lo universal se individualiza. Para explicar cómo lo universal se individualiza, Santo Tomás recurre a una distinción que no está en Aristóteles. Repito, para explicar cómo lo universal se individualiza, es decir, cómo es posible que, es un ejemplo que hemos puesto ya desde Platón, ¿no? ¿Cómo es posible que el concepto de caballo esté en todos y cada uno de los caballos sin dejar de ser el mismo concepto, sin dejar de ser uno? ¿Cómo es posible que el universal esté de algún modo presente en los objetos, elementos particulares? Bueno, pues aquí, para explicar esto, Santo Tomás recurre a la distinción entre materia general... Para hacer esto. para explicar esto, sí. Entre materia general y materia concreta o individual. Materia general y materia concreta. La materia general es lo que constituye el universal, es decir, las características. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque resulta que la distinción forma y materia se queda corta para Santo Tomás. ¿Por qué? Porque resulta, atención, que el universal incluye características materiales. La materia general. Por ejemplo, ¿de qué están hechos nuestros huesos? ¿Están hechos del mismo material? ¿Sí o no? El material de los huesos, de los tejidos, de los nervios, en fin, es el mismo, ¿no? Hombre, ¿cómo que es el mismo? Hombre, claro que es el mismo, porque si no, no podría haber medicina, por ejemplo. No se podría estudiar. Si cada uno fuera distinto, si no estuvieran hechos del mismo... ¿Por qué estudian química los médicos? Pues hombre, porque los compuestos, las características químicas del organismo humano, pues son los mismos. Hay unas características comunes ahí que se pueden estudiar. Por eso existe la farmacéutica. ¿Qué son los compuestos farmacológicos? ¿Qué son? Es química. Hombre, ¿y por qué? Porque hay unas pautas comunes de respuesta del organismo humano a determinadas sustancias químicas. ¿Que hay variaciones? Hombre, claro que las hay. ¿Se entiende por dónde vamos? Vamos a ver, si una persona se parte el cúbito, se le escayola para que suelde. ¿Por qué? Porque cualquier hueso humano responde a esa terapia de ese modo. ¿Qué quiere esto decir? Que la materia general es la misma. Pero se puede tratar de la misma manera. Claro, no me he quedado, llevo hablando yo un rato. He dicho que si no fuera así, no habría medicina, no habría farmacia. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay unas características comunes que son materiales. Es que esto es lo importante, que son materiales. Esto quiere decir que en la distinción que había hecho Aristóteles entre forma y materia, a Santo Tomás se le queda corta. ¿Por qué? Porque en el concepto, en el universal, hay que incluir aspectos materiales. Es lo que llamamos materia general. Mientras que lo que individualiza es lo que él llama la materia concreta. Pero ¿para qué vale? ¿Qué materia general puede ser universal? ¿Qué importa? Para curarte una pulmonía, por ejemplo. O un resfriado. Que el concepto universal incluye aspectos materiales, cosa que en Aristóteles no sucedía. Entonces, las características comunes de la materia, es decir, la materia general, forman parte del universal. Entonces, ¿qué es lo que individualiza? Es decir, lo que hace que es que todos los objetos de la naturaleza sean individuales, es decir, diferentes entre sí. No la materia general, sino la materia concreta o particular. Es decir, el hecho de que aunque mis huesos estén hechos de la misma materia que los vuestros, se han concretado, se han diferenciado de los vuestros, y cada uno tiene su hueso. Y si me parto el brazo yo, me duele a mí y no a vosotros, vamos. Tan sencillo como eso. Eso lo que explica es, en efecto, el paso que se pueda dar el paso de lo universal a lo particular. Fijaos bien, nosotros hemos empezado explicando el paso de lo particular o sensible a lo universal, explicando cómo se forma el concepto. ¿Por qué? Porque así es como opera el proceso del conocimiento humano. Y ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Reconstruir cómo ha sucedido el proceso, digamos, desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, el proceso es el inverso. Primero se da el universal. Primero, repito, no en el tiempo, ¿eh? Y después se da lo particular. Entonces, si al principio tenemos que explicar cómo es posible que de lo particular nosotros podamos obtener un concepto que es universal, ya habíamos visto que la forma se da en la cosa y después en la mente humana, en los diccionarios de zoología, botánica, geología, etc. Ahora hay que explicar el proceso inverso. ¿Cómo lo universal puede convertirse en particular sin dejar de ser universal? El primer proceso lo explicamos en base al proceso de abstracción. El segundo, en base a la distinción materia general, materia concreta, es decir, principium individuationis, o traducido al español, el principio de individuación. Ahora hacéis la digestión, queridos míos, y la